Conmigo vas, tranquilo puedo andar, porque he puesto en ti confianza sin igual. Si tú conmigo vas, bien todo me saldrá. Oh ángel del Señor, si tú conmigo vas, si tú conmigo vas, tranquilo puedo andar, porque he puesto en ti confianza sin igual. Si tú conmigo vas, bien todo me saldrá. Oh ángel del Señor, si tú conmigo vas. Mi Dios me ama y yo lo amo. Él es el ángel del pacto, mi guiador. Y si él tiene miles lo hará, porque Él conmigo va. Mi Dios me ama y yo lo amo. Yo soy su hijo conforme a su corazón. Todo es un propósito en mi vida y el ángel porque Él conmigo va.